noche con mi amigo el tartamudo José Luis. Nos seguimos a dos chicas que paseaban por ahí. Empezamos a acercarnos y cuando le quise hablar, se metió mi amigo el tarta y me quiso madrugar. So.